El oído absoluto es la capacidad de escuchar el nombre de la nota y determinarla sin la necesidad de una nota de referencia. Por ejemplo, si alguien canta la nota fa en medio de la avenida, quien posea oído absoluto escuchará un y quien no, aunque sea músico avezado, necesitaría la referencia de una nota vecina para lógicamente resolver el intervalo melódico y conocer la nota fa. Lo que a simple vista puede ser una herramienta inmejorable para la composición de notas musicales, es simplemente un medio inusual de conocer el nombre de las notas. La excelencia en la combinación y desarrollo de las mismas depende directamente de la creatividad del músico que las manipule. De esta manera, si un músico define que hay notas en un diálogo, puede interpretarlas en un marco comparativo y armónico, mientras que el músico con oído absoluto resolvería esto con mayor facilidad, lo que no significa que se le ocurra hacerlo. En relación a esto, podemos citar casos en los cuales el músico con oído absoluto casi no llega a la excelencia de quien es, incluso sordo. ¿Eh? Sordo. ¿Eh? Sordo. Mozart tenía oído absoluto y Beethoven era sordo. Lo curioso es que el padre de Beethoven creía que su hijo debía ser prodigio como Mozart. Y desarrollar el oído absoluto para convertirse en un excelente músico. Lamentablemente para el muchacho, su padre quiso desarrollarle el oído a golpes. Lejos de esto, terminó por dejarlo sordo y lo único que pudo hacer el muchacho fue conocer a la perfección la audición interna. A partir de esta capacidad, Beethoven ha entrado en la música como uno de los mejores compositores de la historia y a veces dejando relegado a su antecesor Mozart a un segundo plano. Moraleja, si sos mecánico, no te compres una llave inglesa de $1000. Primero, fíjate qué tuercas querés ajustar.